Muy bien. Josué 1:3. ¿Lo tenemos? Póngase de pie, hermano. Lo vamos a leer fuerte, con convicción, dos veces. Bueno, que sean tres. Amén. Vamos a leerlo juntos. La palabra de Dios dice así esta mañana: yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Una vez más. Os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo pisare la planta de vuestro pie. Ahora ustedes solos, fuerte. Padre, te doy gracias hoy por la palabra que tienes para nosotros, Señor. Si este mensaje, Señor, fuera solamente este versículo, sería claro para nosotros lo que nos estás diciendo, Señor. Detrás de esta palabra, de este mensaje, yo traigo más palabras, Señor, pero este versículo es entendible y claro. Tú nos has entregado todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, y iglesia, este mensaje es para ti hoy. El Señor dice que Él ha entregado todo lugar que pisare la planta de nuestro pie. Te agradecemos por tu palabra, Señor, y yo te pido que mi corazón sea tierra fértil y pueda dar fruto al 100 por 1, Padre. Yo reprendo en el nombre de Jesús toda distracción, toda preocupación, toda enfermedad, todo lo que nos quiera distraer, lo reprendo en el nombre de Jesús y declaro que en este lugar vamos a recibir hoy el mensaje, la palabra profética, y vamos también a levantarnos en el espíritu y en el mover que tú tienes para nosotros. Lo que vayas a hacerlo, te pido que lo hagas. Nosotros no vamos a ser un estorbo para tu mover en lo que vayas a hacer en nuestros corazones, en nuestras vidas y nuestra iglesia. Nuestro corazón está expectante de saber lo que tienes para nosotros, y con esa expectativa hoy recibimos la palabra que tengas para nosotros. Y yo también reprendo en mi propia vida la distracción y las preocupaciones, Padre, porque yo declaro que hoy voy a ser usado por ti y tú vas a poder fluir a través de mí. En el nombre de Jesús te doy gracias. Y gracias, Padre eterno. Amén. Y amén. Tome el lugar que tomó hoy. Espero lo haya tomado calientito. Vamos a comenzar. ¿Le entendió el versículo? Se lo explico. Okay, o está claro, para entonces ya levantar la ofrenda y luego se me olvida. Dice este versículo: yo os he entregado, como lo había dicho. ¿Ya lo había dicho el Señor? ¿Sí, ya? Bueno, se lo dijo a Moisés, pero a nosotros también. Todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Todos pisamos el suelo con el pie, con la planta. Y yo creo que muchas veces hemos escuchado este versículo y lo hemos recibido proféticamente varias ocasiones. Hemos hecho actos proféticos en los que declaramos que todo lugar que pisare la planta de nuestro pie es nuestro. Incluso hemos marchado en la colonia declarando este versículo, creyendo que el Señor nos entregó ya esta colonia. ¿Amén? No se me distraiga, hermano, no se me distraiga. Pero en realidad, ¿qué quiere decir este versículo? ¿Qué tenemos que hacer hoy que recibimos esta palabra de nuevo? ¿Nos volvemos a levantar a caminar? Déjame decirte lo que el Señor me dijo que te dijera. ¿Y dónde pisa tu pie? Porque muchas veces creemos que tenemos que salir. Yo sé que como acto profético es válido. Es válido cuando el Espíritu Santo nos diga que vayamos a hacer un acto profético de estos. Tampoco lo vamos a hacer nomás por hacerlo. Yo sé que si lo hacemos en fe tiene poder, pero si el Espíritu Santo nos manda y lo creemos, es mucho más poderoso aún. Pero ya es hora de pasar del acto profético a la realidad. Y yo te pregunto hoy, ¿dónde pisa tu pie? Porque la realidad, hermano, es que tú no vas en la calle flotando. Tú no llegas a tu trabajo volando. Tú no llegas a tu escuela en no sé qué medio aéreo que no toques el piso. Pero algo te voy a decir, tu pie ya pisa una tierra. Tú ya te mueves en algún lado. Así que yo te pregunto hoy, ¿qué lugares pisa la planta de tu pie? No, dime algo específico. ¿Responde? ¿Tu colonia? ¿El metro? ¿Mercado? ¿La casa? Nadie pisa el trabajo. Están así como que... Ah, sí, dejan trabajo, ¿verdad? ¿Las escuelas no las pisan? ¿Los salones? ¿Vale? Hospitales, supermercados, los tacos de la Sur 12, la tortería de Sur 12. Bueno, ¿qué lugares? Te lo voy a cambiar un poco la pregunta, pero es exactamente la misma pregunta. ¿En qué lugares estás establecido? Yo te pregunto, ¿ya conquistaste tu casa? ¿Ya conquistaste tu trabajo? ¿Ya conquistaste tu escuela, tu salón? ¿Dónde más te mueves? ¿Los vecinos? Porque la palabra es, ya entregué todo lugar que pisare la planta de tu pie. Y el error que a veces cometemos como iglesia, que estamos esperando decir, sí Señor, ya estamos aquí, dinos dónde empezamos, a dónde tenemos que ir. Y luego, no estoy hablando en contra de nada, lo que hemos hecho, todo lo que hemos hecho yo lo he creído, pero de repente decimos, vámonos al parque, hay un chorro de gente. Y luego decimos, pues vámonos al hospital, hay un chorro de enfermos. Pues vámonos al metro, hay un chorro de necesitados. Y lo hemos hecho, ¿sí o no? Y lo hemos hecho con amor. Lo hemos hecho creyendo en lo que estamos haciendo y llevando para las necesidades y orando y creyendo que Dios sana enfermos. Y yo sé que Dios nos respalda, porque Él prometió estar con nosotros a todo lugar donde nosotros fuéramos. Pero es distinto ir al lugar que Él quiere que vayamos, a que Él, cumpliendo su promesa, nos tenga que acompañar a donde nosotros decidimos ir sin preguntarle. No sé si me doy a entender. A veces el Señor te dice, ve acá, pero la iglesia no sabe oír. Y entonces la iglesia dice, no, espérate, yo creo que es mejor acá. Y entonces, cuando la voluntad del Señor era que viniéramos acá, nos venimos para allá, pero Dios en su fidelidad nos va a acompañar. No creas que porque, no creas dos cosas, no creas que porque Dios nos acompañó, era del todo su voluntad que fuéramos. Pero tampoco creas que si vamos para allá y no era su voluntad, no nos va a acompañar. Ambas cosas son falsas. Pero es mejor ir donde Él quería que fuéramos. Así que para todos aquellos que se estaban preguntando, ya escuché que este año sí, y ahora sí vamos a evangelizar. ¿Dónde empezamos? Empieza donde pisa la planta de tu pie. Empieza donde pisa la planta de tu pie. ¿Qué crees? Ahí también hay gente. Pero hay una sustancial diferencia. Ahí te conocen. Y para ver, muchas veces, para nosotros es más fácil, no siempre, yo sé que hay gente que le da miedo, pero es más fácil predicarle a alguien que ni sabe nada de nosotros. Y hasta creemos que lo podemos chorear a cabo que ni nos conoce. Y ahí sí somos bien espirituales. Que predicarle a quien sí nos conoce. Que compartirle a aquel que le dice, ¿sabes qué? Dios te puede quitar el enojo y sabes que te va a decir, ¡a ti! Bueno, ese es el diablo, pero. Pero ahí cuesta más trabajo. Y si no me lo crees, hay mucha gente que nos acompañó en las campañas evangelísticas a donde fuimos, que todavía en su casa no predica. Porque es más difícil. Pero el Señor hoy te dice, yo te he dado todo lugar donde pisare la planta de tu pie. Así que trae a tu mente, ¿qué personas te rodean comúnmente, diario? ¿Tus compañeros de escuela? ¿Compañeros de trabajo? ¿Compañeros de casa? ¿Tus vecinos? ¿La del mercado que ya te conoce? ¿La de las tortas que ya te conoce? ¿O los tacos? Lo que aplique. Esa tierra, hermano, ya la podemos conquistar. Ya es nuestra, hermano. Ya puedes salir y tienes luz verde para comenzar como iglesia. ¿Dónde? Donde pise tu pie. Pero donde ya pise, donde ya estés establecido. Tu familia, tus compañeros, tus amigos. Es tiempo de levantarnos y comenzar ahí, hermano, donde Dios ya te estableció. Ahora, hermano, ¿qué es lo que vamos a hacer? Porque de repente esto causa miedo o causa cierta confusión. Y dices tú, sí, qué padre. O bueno, ni tan padre, ya le vi que la cara de ustedes no estuvo tan padre. Pero, ok, si yo nos congregan hoy para ir a evangelizar y nos dicen, vamos a ir al parque, ¿qué se les ocurre que hagamos en un parque? A ver. ¿Qué más? Obras dicen acá, jugar, concursos, cantos. Si fuéramos a un hospital, ¿qué ¿qué más? Cantos, compartir la palabra, alimentos, libertad de literatura. Si fuéramos al metro, literatura, ¿qué más? Orar también, paletitas, cantar, ¿qué más? Testificar. Ahora, si vamos a donde ustedes se mueven diario, ¿qué hacemos? ¿Obras? ¿Hablar? ¿Testificar? ¿Qué les vas a llevar? ¿Qué les vas a decir? Este ha sido un grave error de la iglesia. No digo que esté mal hecho, no digo que no dé fruto. Pero, ¿por qué no le preguntas al Espíritu Santo? Digo, a lo mejor él sabe. Y a lo mejor sabe más que nosotros, no lo sé. ¿Qué piensas tú? Pero una cosa sé, no va solo. El Espíritu Santo va contigo. Y él sí sabe por dónde. Él sí sabe qué decir. Recuerda lo que ya hemos predicado aquí, hermano. La gente no se va a convencer por lo que tú digas o hagas. Se va a convencer por las demostraciones de poder del Espíritu Santo. Eso es lo que va a atraer a la gente. Déjame decirte, compartirte algo que Dios me daba para esta iglesia, para nosotros. No es un mensaje que se le pueda predicar a todas las iglesias, o a lo mejor sí, no lo sé, pero es para esta. Y hemos cometido un grave error, porque ha habido generaciones de gente antes de nosotros que le preguntaron al Espíritu Santo qué hacer, y el Espíritu Santo le dijo: hagan obras. Entonces los hermanos salían a hacer las obras, ¿y qué creen? Funcionaban. Y de repente el Espíritu Santo les decía: se van al hospital a repartir tortas. ¿Y qué creen? Funcionaba. Y el Espíritu Santo le decían: se suben a los metros, se suben a los micros, se suben a los transportes públicos y predican, testifican, reparten. ¿Y qué cree? Funcionaba. Pero el error que cometió la iglesia es que dijo: como ya me funcionó, como ya vi que da resultado, entonces vamos a hacerlo como que nuestro manual de evangelismo, en el que si tú vas a un parque vamos a hacer obras, juegos y concursos, en el que si vas a un metro vas a compartir testimonios, cantar y repartir paletas, y si vas a un hospital me llevas tortas y oras y cantas. ¿Pero qué crees? Que el Espíritu Santo no ha dicho que hagamos nosotros eso. ¿Y qué crees que hicimos? Ignoramos la voz del Espíritu Santo. Te voy a llevar algo que quiero compartir contigo. No se te olvide que la palabra es esta: Dios ya te dio todo lugar que pisare la planta de tu pie. Pero vamos a empezar a ver armas y cosas que tenemos para esos lugares. Y nos vamos a ir al libro de Éxodo. Capítulo 4, versículo 2. Atentos todos, y en particular los jóvenes. Hoy me quiero dirigir en particular con esta parte a los jóvenes. Vamos a leer desde el 1. Ahí ya está en la pantalla. Dice: entonces Moisés respondió diciendo: he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán: no te ha aparecido Jehová. Pausa. ¿Le suena algo que su corazón le dice cuando dicen: hijo, le voy a preguntarle, pero ¿me van a creer? Se me hace que ni me van a creer. ¿Se parece o no? ¿Algunos lo han pensado? ¿El diablo se los ha susurrado? 2. Vamos a ver la respuesta de Jehová. Y Jehová dijo: ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió: a ver, ¿qué trae en las manos? Voltéese con su hermano y revísele las manos. Espero se les haya lavado. Sin pena, revisen las manos. Joven, déjame compartirte algo. Esta fue la primer mensaje que yo escuché en un congreso en mi vida. Y es para mí hasta emocionante compartírtelo ahora a ti. El Señor te dice hoy: ¿qué es eso que traes en tu mano? ¿No trae nada? ¿Qué traía Moisés? Pues con la vara que usas diario. Con eso. Pero déjame decirte algo, hermano. A todos Dios nos puso algo en las manos. A todos. Todos tenemos algo de parte de Dios en las manos. El punto es dos cosas: o que ni sabemos qué traemos, o que estamos tan acostumbrados a eso que ya no estamos conscientes de que lo traemos. Moisés era qué, ¿a qué se dedicaba ahí? Con, era pastor de ovejas. ¿Qué usan los pastores? ¿Cuándo la usan? Siempre. ¿Y por qué Dios le tuvo que decir qué traes en la mano? Y Moisés, me imagino así: ah, una vara. Estaba tan acostumbrada a ella que... pero pues, ¿qué es una vara en tus manos, Señor? ¿Sabe cuántos milagros hizo Dios a través de la vara de Moisés? Con decirle que con la vara dividió el mar, sacó agua de la peña. Cada que levantaba la mano Moisés, algo pasaba. Llegaban mosquitos, llegaban ranas. Yo conozco escobas que uno levanta y también salen arañas, mugre y todo. Pero no eran ese tipo de arañas y de insectos. Joven, ¿qué es lo que tienes en las manos de parte de Dios? Déjame hacerte una aclaración, si a lo mejor todavía nos queda clara la figura. Dios te dio dones, amén, pero Dios te dio talentos, y ambas cosas son útiles. El error, jóvenes, que nosotros como líderes cometimos con ustedes es que cuando los mandamos afuera les pedimos que hicieran lo mismo que nosotros. Y yo escuchaba a Suri y a algunos jóvenes decir: pues hacemos obras, pues hacemos cantos. Joven, en nombre de los líderes te pido perdón. No era así. No era así. Porque te quisimos poner en tus manos lo que nosotros traemos o trajimos. Déjame platicarte que nuestra generación era muy buena para las obras. Y nos salían buenas y cotorras, sobre todo. Dios nos dio un ministerio por ahí de mimos, porque con la cara, con la boca cerrada nos veíamos más bonitos. Ese es un hecho. Y yo veo hermanas que se visten de payasos. A mí me tocó ser el primer payaso de la iglesia y lo sigo siendo, yo creo, pero fue el primero que me pinté de payaso. No sabíamos ni cómo, me pusieron bilé del indeleble y al otro día que iba a trabajar todavía no se me podía borrar. Fue más fácil ponerme toda la cara roja a quitarme lo rojo de la pintada. Pero eso era lo que nosotros traíamos en nuestras manos. Es el talento que Dios puso sobre nosotros. Entre la gente de mi generación vas a encontrar gente que sabe cantar, que sabe tocar. Y Dios no mandaba a cantar. Vas a encontrar gente que sabe actuar y que la sabe hacer de mimo. Y Dios nos mandaba a eso. Y yo sé que hubo generaciones anteriores que también Dios les dio cosas. Pero hoy lo que yo te quiero que veas, y todos aquellos que a lo mejor no lo han descubierto, porque la palabra es para todos, ¿qué tienes en las manos tú? Si tú me lo permites, lo que nosotros hicimos fue algo parecido a esto. Te pongo la escena. Se voltea a Moisés y le dice: ¿qué tienes en la mano? Y le dice: una vara. Entonces Dios, a través de Moisés y con su vara, que era lo que él tenía en sus manos, que era a lo que él se dedicaba, que era lo que él usaba a diario y a lo que tenía talento para hacer, que era guiar ovejas y cuidarlas y defenderlas con la vara, con esa vara guió a Israel como un pastor guiando a su rebaño, llevándolo fuera. Y si habría que dividir el mar, levantaba la mar, ¿y qué crees? La mano, ¿y qué crees? Se dividía. Y si había que sacar agua de la peña, le pegaba y salía agua. Y si tenía que hacer lo que tuviera que hacer, a través de esa vara Dios lo usaba. Amén. Y si eso hubiera pasado en estos tiempos, entonces la iglesia hubiera creado el manual del uso de la vara de Moisés. Y hubiéramos creado un ministerio de la vara. Y tendríamos aquí maestros capacitados para compartir cómo usar la vara de Moisés, cómo conseguir la vara de Moisés. Y imagínate que uno de nuestros alumnos fuera David, el rey, el dulce cantor de Israel. Y él toma su curso y viene emocionado, aprende a usarlo y cree y toma su vara. Se enfrenta al gigante y en lugar de llegar con una onda, llega con una vara. ¿Qué hubiera pasado con David? Entonces le habla al gigante y le dice: te voy a dividir con mi vara. El dividido hubiera sido otro. Pero cuando David estaba en los campos solo, en la presencia de Dios, y venía un león, un oso, y le robaba una oveja, entonces David volteaba a su mano, ¿y qué tenía? Pues tenía mucha onda y tenía unas piedras nada más. ¿Y qué usó David? Lo que tenía en sus manos había piedras. Agarró la onda y dijo: con esta, qué buena onda, lo voy a hacer. ¡Fum! adiós osos, adiós leones. Cuando va con David, cuando se enfrenta con Sansón, si están atentos, ¿verdad? Era para tenerlos atentos. Con Goliat, le llama a Saúl. Y ve esta escena, que es la escena que se repite en muchas iglesias, incluyéndonos. Tú no puedes pelear con esto que tienes en tu mano contra un gigante. Los líderes ahí diciéndole a los jóvenes, no, es que tú no puedes. No, es que a estos jóvenes no se les ve nada. No se les ve nada de lo que nosotros tenemos, pero ellos tienen lo suyo, ellos traen sus piedras. Padres, tus hijos tienen sus propias piedras. Tus hijos tienen algo en las manos, papás. Esto, yo le doy gracias a Dios porque mi mamá a los 10 años descubrió que yo en mi mano me podía poner un instrumento y tocaba. Y gloria a Dios por la vida de mi mamá, porque yo le debo a ella de tocar. Y llevo 20 y tantos años aquí tocando. Era lo que Dios me puso en las manos. Pero a mí mi mamá me ayudó a descubrirlo. Padres, en nuestras manos está el descubrir qué piedras o qué traen nuestros hijos en las manos. Y motivarlos a que lo usen. Enseñarlos a que lo usen. Allá en Alabastro, donde tomamos las clases de música, hay una mamá, que por cierto ya me enteré que no es cristiana, que descubrió que su hijo tenía talento para el piano. Y entonces le dijo, hijo, te voy a meter a una escuela de música que prendes piano con una condición. Yo voy a escoger qué canción vas a tocar al final. ¿Y sabe qué canción le puso? Le puso una de esas de concierto fenomenales del tarararán, tarararán, tarararán, tarararán. ¿La ha escuchado? No sé cómo se llame. Lo que sí sé es que al niño le salió fenomenal. Y el Espíritu Santo me decía, así deberían ser las mamás de las iglesias, los papás. Gente que descubra que tiene su hijo y lo capacite y lo enseñe y lo motive y le exija. Salud. Porque no es lo mismo de decir, una guitarra, pues ten tu guitarra, hazte bolas. Y ni le preguntamos, ni le damos seguimiento, ni nada. La mamá le pagó, lo llevó, lo motivó y le exigió. No, y el niño es un prodigio del piano. Ahí estáis ahí. Si no, el niño es un prodigio del piano. Imagínense si a la edad de nuestros niños, hoy pudiéramos capacitarlo para la danza, para la música, para lo que hagan. 10, 11 años ya tocando. Yo empecé a tocar la guitarra a los 10 años. A veces me critican, o nos critican a los líderes de la alabanza, es que ahí debería haber niños. Bueno, y papá, ¿y tú qué has hecho? A mí me trajo mi mamá, no líder. Y me trajo ya tocando. Gloria a Dios por aquellas mamás que buscan y se esfuerzan en invertir tiempo a sus hijos. Y déjame decirte algo, nunca es tarde. Eso fue un mensaje de nuestros patrocinadores. Vamos a regresar a la historia de David con la vara. No, con Saúl, está con Saúl. Ahí le puso un separador y regresamos ahí. Le decía Saúl a David, tú no puedes pelear contra él con esas piedritas y esa onda y tu varita. No manches, no inventes. Cuando lo logra convencer, dice, ok, va. Oh, pero esta iglesia tiene un ministerio de los soldados. Y te voy a poner una armadura de soldado. Es más, te voy a poner mi propia armadura. ¿Se la sabe la historia? Entonces David vienen y lo visten con la armadura de Saúl. ¿Y qué cree? No le quedó. Joven, estás bien ñanguito y nosotros bien gordos. No te van a quedar nuestros trajes. No busques predicar como el pastor, porque no eres el pastor. No busques hablar igual de rápido que el hermano Iván. El hermano Iván está más revolucionado que tú. No busques danzar como a lo mejor alguien más, porque es nuestra naturaleza admirar a alguien en aquello en la que tenemos talento. Tú tienes talento para la música, seguramente te va a gustar un músico o una banda. Tienes talento para la danza, te va a admirar a alguien que tiene talento para eso. Es un buen método para descubrir qué te gusta. ¿Te gusta la cocina, lo creas o no? Dios necesita cocineras. También se necesitan, ¿o no, hermanas del talento? Ahora imagínense cuando seamos aquí miles. Vamos a requerir cocineras. Y si tu hijo está metido en la cocina, algo tiene de Dios para eso. Un talento. Hoy estoy hablando de talentos, no de dones. Los dones ya los tienes también. Entonces David dice, no, espérate, no me queda. No prediques, no finjas ser el hermano Iván, el hermano Eliel, la pastora Belén, no sé, Laura o los que estamos al frente. porque no lo eres. No te va a quedar su armadura, esa es de ellos. Mi armadura, hermano, es demasiado sexy para ti. No te va a quedar. ¿Por qué se ríen? Pero David joven, hermanos, sabía lo que tenía en sus manos. Sabía en sus batallas solo cómo ganarle al oso y al león. Decía, yo orando solo venía el oso, mira, con las piedras. Y era de Dios que se le permitiera a David ir a la pelea con su propia armadura. ¿Él qué era? Pastor. ¿Sabes qué fue lo que tomó en su mano cuando fue a pelear? Su vara de pastor y su morral. Y en su morral traía, echó las piedras y traía la onda. Pero lo que él tomó en su mano fueron sus armas de pastor. De pastor, nada más. Te voy a preguntar, te cuento otro personaje. Ya me apasioné aquí, no sé sobre el tiempo. Sansón se encuentra con sus enemigos, lo entrega a su propio pueblo, se desamarra, son como 1,000, yo creo que los contó. Y digo, ¿con qué le entro? Volteó y agarró lo primero que se encontró en su mano. Y se encontró la quijada de un burro. Y con la quijada de un burro le dio a todos. A todos. A todos los burros de los filisteos. Joven, ¿qué tienes en las manos? ¿Qué talentos tienes? Todos tienen un talento. Y ninguno es despreciable para el Señor. Todos son útiles en las manos del Señor. El primer mensaje que yo escuché aquí, lo guardo en mi corazón. Fue en la Rodeo con una maestra de niños que era mi pastora Belén. Y ella predicó de un niño que fue a una predicación de Jesús. Y lo único que llevaba en su mano era su lunch. ¿Saben qué traía en su lunch? Les voy a dar un tip. Eran algo así como pescado y pasó a la panadería. ¿Qué traía? Y entonces Jesús tenía que alimentar a 5,000 personas. ¿Sabes qué hizo el niño? Usó lo que tenía en sus manos y se lo entregó a Jesús y dijo, con esto. Y los discípulos decían, no manches, hijo, o sea, ¿cómo? No inventes. ¿Ya los contaste? ¿Y tú nomás me traes 5 panes, 3 peces? ¿Pero qué crees que hizo Jesús? Con eso me basta. Con un joven que crea que con lo que trae en las manos, Dios puede alimentar multitudes. Y no solo los alimentó, sobró. Joven, el talento que tengas, o adulto que me estás escuchando, el talento que tienes y que a lo mejor no has explotado, le es suficiente a Jesús para alimentar multitudes. El punto es que lo creas. Por eso me llenaba escuchar a mi esposa cantar el canto de ¿yo qué? Yo creo que tú me levantarás. Pero créelo, joven. Dios te puso algo en las manos. Dios te puso algo en las manos. No hay un joven en esta iglesia que no tenga algo de parte de Dios en las manos. Un talento. Entonces, Dios manda a Moisés. Me voy a regresar a la historia de Moisés. Ve a sacar al pueblo de Israel. Y Moisés, ¿se conocen la historia? No, es que shalala, shalala, mi mamá y aquello, lo otro. Y Jesús le dijo, ¿qué es lo que traes en tu mano? Con eso vamos a liberar al pueblo de Israel. Hoy el Señor te manda a conquistar todo lugar que pise la planta de tus pies. ¿Y qué vas a llevar? Lo que tienes en las manos. ¿Qué tienes en las manos? Ah, bueno, pues por ahí vamos a empezar, hermano. Yo sé que hay gente que sabe para qué tiene talento. Yo sé que hay gente que las mamás han descubierto que tienen sus hijos en las manos. Hay otros jóvenes que todavía no. No se preocupe, ya lo estamos predicando hoy. Nos vamos a dedicar a descubrirlo. No es tan difícil. No es tan difícil. ¿Cuántos talentos necesitará el Señor para llegar a multitudes? Fíjese, he escuchado testimonios que si fuéramos todavía los religiosos de antes, les haríamos así, cruz, sáquense para allá. Esto es el diablo. Ha habido gente que lo que tiene en sus manos son motos. Yo escuché el testimonio de un hermano en África, que cuando Dios lo mandó a predicar a las naciones, le dio este mensaje, este versículo. Y predicaba el hermano, decía, a mí la palabra que Dios me dio es, ¿qué tienes en tus manos? Y nada más. Y yo me paré y dije, pues, ¿qué tengo? Y se subió a la moto y dijo, tengo una moto. Señor, yo declaro que lo que tengo en mis manos es una moto y vamos a ver qué pasa. Y se le ocurrió circular con su moto. ¿Por dónde? Pues dijo, pues de aquí para allá. Y literalmente, hermano, se fue derecho y iba atravesando África. Y él no sabía, pues, qué podía hacer de eso útil al Señor. Porque pues él agarró rumbo y dijo, de aquí derecho y que el Espíritu Santo me vaya guiando. Y el Espíritu Santo no le decía derecha, izquierda, arriba, abajo. Y él se siguió derecho. Atravesó una frontera y se siguió por otra. Y llegó un momento que dijo, esto no tiene sentido. O sea, a lo mejor me equivoqué. Me apasionan las motos. Tengo talento para manejar y para ellas. Pero esto no sé qué está pasando. O sea, pero yo sigo creyendo que, pues que esto es lo que Dios me dijo. De repente se dio cuenta que alguien lo vio. Un reportero de televisión, y lo siguió. Y en algún momento de la carretera lo alcanzó y le dijo, ¡Ey! Yo te vi que saliste en una moto y que atravesaste un país y atravesaste otro y atravesaste otro. ¿Por qué lo haces? ¿Qué está pasando? Y él en realidad no sabía qué decir. Para hacerte el testimonio breve, él dijo, es que tienes que estar haciendo con una causa. Dijo, mi causa es el Señor. Entonces tienes que estar ayudando a gente. ¿Por qué no usas esto para juntar fondos para los niños pobres y los niños alalá y shalala? Dijo, ok, vamos a juntar fondos. El reportero lo publicó en la tele. En la tele salió el reportaje de un hombre que en moto iba atravesando África y que iba juntando fondos, ni siquiera los estaba juntando. Iba a juntar fondos para los pobres. ¿Sabe cuántos fondos juntó? Se juntó un dineral. Fundó iglesias. Ahorita es pastor de una iglesia grande. No recuerdo en qué país de África. Lo llamó el presidente de su país, que si no mal recuerdo era Kenia. Y lo entrevistó y le dijo, ¿me puedo subir a tu moto? Sí, ¿por qué lo haces? Yo tengo un Dios que me dijo esto y yo creo que esto sirve para eso. ¿Tú crees que Dios puede alcanzar motociclistas como tú? Dijo, sí. Le habló una asociación de motociclistas y lo hizo su presidente. El presidente de un circuito de motocicletas de como 50, 70 motociclistas, sin haber participado una sola vez con ellos, sin haber dado una sola cuota con ellos. Fue el presidente y le dijo, señor presidente, ahí está su cargo. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Vamos a agarrar las motos, le vamos a dar una vuelta a la ciudad y nos vamos a ir a la iglesia ahora. ¿Y qué cree? Se convirtieron en un chorro de motociclistas. Un chorro de motociclistas se convirtieron por él. Decía él, budistas, ateos, católicos, allá se dan los santeros, venían en su moto atrás de mí. Y el diablo venía y decía, esto no es de Dios. Viene circulando con esa bola de endemoniados o de gente de otras religiones. No puede ser. Los llevó a la iglesia, se puso a orar por ellos. Y si, ¿qué cree? Que se convierten. Yo no hubiera alcanzado a esos motociclistas si este hermano no hubiera usado lo que tenía en sus manos. ¿Qué tienes en tus manos? Con eso que tienes en las manos, puedes hacer grandes cosas, porque no eres tú el que las hace. Es Dios el que las usa y las va a hacer crecer exponencialmente. Déjame hablarte de dos jóvenes que tenían algo para lo que eran buenos. Uno era muy bueno para interpretar sueños. Y lo acabamos de leer en Génesis, ¿recuerdas? ¿Quién? Era bueno para administrar. ¿Sí o no? Y lo primero que tuvo que administrar fue la casa de su amo. Bueno, primero estaba con su papá, y yo creo que ahí era fiel también. Lo venden como esclavo y era bueno para eso. Su amo lo puso al frente de toda su casa porque era bueno. La Biblia no dice que ministrara y que hiciera grandes milagros y grandes cosas. Estaba ahí porque tenía un talento para administrar las cosas. De tal forma que su amo no se preocupaba de nada con él. El talento de José lo llevaba al frente, lo sacaba al frente. ¿Sí? Lo meten a la cárcel injustamente. ¿Y qué crees? Joven, seguía siendo fiel en lo que hacía bien. ¿Para qué eres bueno? ¿Para ir por las tortillas? Hasta para eso, joven, se requiere corazón. Y eso Dios lo puede usar. Nada es desechable delante del Señor. Nada. Y lo que tienes en las manos, Dios lo usa para hacer cosas grandes. Tú sabes en qué acabó José. Acabó siendo el segundo después de Faraón. Por su talento. Algo vio, algo lo mantuvo siempre ahí en la vitrina cerca del Faraón. Cuando lo mandan llamar, lo que Faraón le dice es: ¿a quién más vamos a encontrar? Al que el Espíritu de Dios esté con él. Porque si tú dejas usar tu don, joven, Dios te va a acompañar. Dios te va a respaldar. Y lo que la gente, hermanos, va a ver es que Dios está con ustedes a través de que entreguen sus dones y talentos en las manos de Dios. ¿Me está entendiendo? Pregúntale de nuevo a tu hermano, ¿qué tienes en las manos? Ahora lo va a ver. Si es joven y señorita, con cuidado. Y usted le va a decir qué le ve a él en las manos. A ver. Piénselo. Piénsele. No se detenga, no tenga pena. Y si no le encuentra nada, diga: el Señor te va a levantar, hermano. Voy a estar orando. Voy a estar orando por ti, hermano. Todos tenemos algo, hermano. Todos tenemos algo en las manos de parte del Señor. Cuando vayamos, hermano, al lugar donde pisa nuestro pie, tenemos que ir y creer que Dios va a usar nuestros talentos. Lo que el Espíritu Santo está haciendo en este lugar es distinto a todo lo que hemos hecho. No vamos a salir a hacer lo mismo que hacíamos antes. No podemos. No debemos. Ahora, si el Espíritu Santo nos habla y nos dice: vas y haces una obra, la vamos a hacer. Pero porque el Espíritu Santo lo diga. ¿Quiénes van a participar en las obras? ¿Quién? Los que tengan talento para eso. ¿Eso se restringe solamente a jóvenes? Por supuesto que no. Adulto, ¿qué talentos tienes? ¿Ya los enterraste? Todos los talentos son útiles en las manos del Señor. Todos. Todos. Todos. ¿Por qué no nos ponemos de pie? Es importante esto. Yo creo que te tengo que confesar que traigo más cosas, pero es hasta aquí. ¿Por qué? Porque yo sé que es hasta aquí. Es importante que le reconozcamos al Señor que ha puesto talentos en nosotros, que ha puesto dones. Hemos hablado tanto tiempo de los dones, tanto tiempo de los dones, y yo espero en Dios que ya los creas, que ya lo creas. Que ya sepas qué don tienes. Y si no sabes, busca del Señor qué don tienes. Porque lo que Dios va a hacer allá afuera, lo va a hacer Él a través de ti. No es para que tú vayas y levantes tu nombre, es para que el nombre de Jesús sea levantado. Déjame contarte rápido la historia de José. José, estando en su casa, obedecía a su papá, joven. Lo mandaban por las tortillas, no, por sus hermanos. Iba de buena gana, seguramente. Un día lo mandaron a buscar a sus hermanos a un lugar donde dijeron que iban a estar y no estaban. Y no dijo: me regreso a mi casa. ¿Qué crees? No estaban. Dijo: mi papá me mandó a encontrar a mis hermanos y no estaban donde me dijo. Voy a investigar dónde están. Y preguntó, indagó, hasta que los encontró. Así como cuando a ti te mandan a la tortillería y ya está cerrada. Y de buena gana dices: mi mamá me mandó por tortillas, tortillas voy a traer. Hasta que las encuentras. Pero entonces sus hermanos lo toman cautivo, lo quieren matar, no pueden, lo venden de esclavo y sus pies empezaron a pisar la casa de un hombre llamado Potifar. Entonces sus pies fueron asentados ahí. Y sin haberlo declarado así, pero así pasó, él conquistó el lugar que sus pies estaban pisando en ese momento. De tal forma que Potifar se admiraba de la forma en que él, con sus talentos y su obediencia, se comportaba. Y dijo: a este joven algo tiene, no sé qué es, pero siento la confianza de darle todo lo que tengo en sus manos. ¿Cuándo se ha visto que un amo rico le dé todo lo que tiene a un esclavo que lo administre? Cuando vino la tentación, permaneció fiel. Su fidelidad le costó ir a una cárcel, y sus pies empezaron a pisar una cárcel. Y él no dijo: ¿por qué, Señor? Tal vez con el corazón se lo preguntaba, pero no lo dijo. Y conquistó esa cárcel, el lugar donde sus pies estaban pisando en ese momento. De tal forma que el carcelero dijo: este cuate tiene algo. ¿Cuándo han visto ustedes en una cárcel que el preso sea el encargado? Imagínense que el encargado de los presos en la cárcel de alta seguridad fuera el Chapo. O sea, ¿en qué cabeza cabe? ¿Has pensado alguna vez en eso? ¿En qué cabeza cabe que un encargado de una cárcel ponga a un preso al frente de los esclavos? No, hombre, eso es de locos. Pero el talento y la fidelidad de José lo tenían en ese lugar de locos, y lo hacía bien con el talento que Dios le había dado. Y entonces algo pasa. Dos presos tienen un sueño, y dado que el talento y la fidelidad de José lo tenían al frente de la cárcel, él pudo ir a verlos, ver que tenían necesidad, ver que estaban angustiados, ver que estaban tristes, y decirle: ¿qué es lo que tienes? Y él dijo: es que estamos angustiados porque tuvimos un sueño. Yo tengo un don sobrenatural de parte de Dios que me ayuda a interpretar sueños. Las interpretaciones de los sueños no son mías, son de Dios. Pero a mí Dios me dio un talento para dar la interpretación de sueños que Él pueda usar ahorita en mí. Cuéntame tu sueño. Esa oportunidad de usar su don, el don del Espíritu, no la hubiera tenido si primero con su talento no hubiera sido fiel y se hubiera abierto puertas para tener ese lugar de privilegio. No sé si me estoy dando a entender, pero sin el talento jamás hubiera tenido la puerta para usar el don. Necesitas ambas, joven. Necesitas ambas, adulto. El talento no lo tienes de gratis. Dios lo puede usar con un propósito. El talento te puede abrir puertas. Puertas, ¿qué te gusta? ¿Qué es lo que te gusta? ¿El ciclismo? Dios te va a abrir puertas con los ciclistas. ¿La cocina? Te va a abrir puertas con la gente que le gusta la cocina. ¿Te gusta la pintura? Con la gente que tiene un mismo talento que tú, Dios te va a abrir puertas. Él era un siervo y pudo ministrar a otros siervos. El talento que él tenía y que fue fiel, aun cuando el copero no fue fiel a su promesa de ayudarlo, le abrió la puerta ante Faraón. Y entonces con su don pudo salvar a una nación y a unos países del hambre que venían. ¿Ves la importancia de tu talento, joven? Cualquiera que sea tu don, perdón, tu talento, te puede abrir puertas para usar el don. Amén. Vamos a orar. Si tú no sabes aún qué tienes en las manos, levántalas y cree primero que tienes algo en las manos. Si tú sabes qué es lo que tienes en las manos ya, entrégaselo al Señor, como aquel joven que le entregó su almuerzo para alimentar multitudes. Multitudes vienen, vienen, iglesia. Hay hermanos aquí que dijimos son cimientos, y hay otros que se van a levantar a traer a la gente que se va a edificar sobre nosotros. ¿Qué clase de gente va a venir? Toda clase de gente. Y tú tienes un talento para tocar a un grupo de gente que tiene un talento, un ministerio similar al tuyo. ¿Te, gusta componer música, te gusta la música, van a venir músicos, va a venir gente que le guste la música, va a venir gente que Dios le puso talento para las músicas en la mano y no lo sabe, y tú los vas a ministrar. Tienes talento para pintar. Dios te puede usar, joven. Dios te puede usar, adulto. Hay mucho para pintar y llegar a la gente pintando, compartiendo dibujos gráficos que tienen que hacer aquí. Para hablar, para compartir, para abrazar, para consolar, para compartir, para sonreír. El amor de Dios fluye a través de ti. Te voy a invitar a... Esto es del Espíritu Santo. Tócate los oídos. Vas a orar por tus oídos y vas a decir: Señor, a partir de hoy voy a aprender a oírte. A partir de hoy voy a aprender a oírte. Todo con sus manos en los oídos. En el nombre de Jesús, yo hoy declaro que todos los oídos que están siendo tocados a través de tu cuerpo, Señor, son destapados y son abiertos. Porque el Espíritu Santo te va a ayudar a descubrir qué es lo que tienes en las manos y a dónde tienes que ir, qué es lo que tienes que decir y qué es lo que tienes que hacer. Porque ya es tiempo de levantarse, iglesia, administrar el lugar donde pisa la planta de tu pie. Oídos abiertos hoy sobre todos en el nombre de Jesús. No en vano el Señor decía: el que tiene oídos para oír, oiga. No oiga cualquier cosa, lo que el Espíritu dice a la iglesia. Y tú eres la iglesia. Oídos abiertos hoy en el nombre de Jesús. Oídos abiertos hoy en el nombre de Jesús. En todos, en todos, en todos. El Espíritu Santo te va a hablar y te va a decir a quién sí, a quién no le tienes que hablar. Oídos abiertos en el nombre de Jesús. Ahora levanta las manos y declara que tus manos van a ser usadas con aquello que ya tienes en las manos. Y el Señor me dice que todavía te puede poner más talentos si eres fiel en lo poco con el que ya tienes. Con el que ya tienes. Y ahora deja fluir al Espíritu Santo en ti. Y empieza a clamar al Señor y decirle: Señor, yo creo la palabra que todo lugar que pisare la planta de nuestro pie es tuyo. Ora, iglesia, creyendo. Ora, iglesia, creyendo. Que se escuche tu voz entregando lo que tienes al Señor. Entregando lo que tienes al Señor. Él te dio un don espiritual que Él puede usar a través de ti. Pero Él te dio un talento que tú tienes que usar para su gloria. Tú tienes que usar ese talento para su gloria. No importa cuál sea, joven. Esta semana el Señor te va a mostrar algo en lo que te va a decir qué es lo que tienes que hacer. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Levanta las manos. Hoy me viene, iglesia, porque lo voy a repetir. El Espíritu Santo me decía en la semana que Él ya le ha hablado a jóvenes que vayan y oren por otro y han obedecido. Y ha habido otros jóvenes que Dios les habla y dice: ve y ora por otro, y no han hecho caso a la voz. Pero me decía el Espíritu: lo que les estoy mostrando es que les hablo y que me saben oír. Así que repito lo mismo que dije hace rato: si el Espíritu Santo te habla y te dice que vayas a orar por alguien, es la demostración que esperabas de que el Señor te habla y te está pidiendo cosas. Así como te ha hablado, así como te ha hablado, te va a hablar en las calles, te va a hablar en tu salón y te va a decir: acércate a Él. Y no vas a oír más. No vas a oír más. Es todo lo que vas a oír. Y a partir de ahí vas a usar tu talento.